en Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio al Estado costarricense un plazo de 15 días para adoptar medidas cautelares a favor de los pueblos Teribe y Bribri en el territorio de Salitre. Esto tras determinar que los episodios de violencia por parte de terratenientes no indígenas provocan una situación grave y que atenta contra los derechos humanos. Este primer fallo responde a un proceso que inició en 2012 cuando representantes de diversos pueblos originarios de Costa Rica y organizaciones defensoras de sus derechos y autonomía acudieron a la comisión, al no encontrar respuesta de las autoridades nacionales a sus conflictos por tierras y discriminación. Timoteo Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, reconoce que la orden de la comisión es un primer paso importante, pero advierte que el conflicto solo se resolverá de forma definitiva cuando las y los pobladores indígenas logren una recuperación total de sus tierras. Había que profundizar qué va a solucionar el gobierno con unas medidas cautelares, qué van a llamar ellos como medidas, porque siempre hemos dicho nosotros la solución para lo que llaman problemas para nosotros, es que nos entreguen las tierras que están en manos de no indígenas. Para nosotros esas serían las medidas definitivas. Nada hacemos con tanta seguridad insegura en nuestros territorios. Si hablamos de seguridad, siempre nos visualizamos en autoridades, en policías, qué sé yo, y en realidad esa experiencia ya lo tenemos de que es casi nula, si se puede decir. Existen personeros de las autoridades, pero en realidad físicas, nada más, no están haciendo el trabajo que requerimos. Aunque la Ley de Territorios Indígenas está vigente en Costa Rica desde 1977 y define a estas tierras como inalienables e intransferibles, comunidades como Salitre han tenido que organizar procesos de recuperación de grandes cantidades de hectáreas. Muchas de las fincas han sido ocupadas con cultivos de piña en una zona con gran presencia de transnacionales dedicadas a esta actividad. Sonia Suárez, del pueblo Bribri y habitante de Salitre, coincide en que el principal problema es el del acceso a la tierra por parte de los pueblos originarios. Por ello, si el Estado no adopta de forma rápida las medidas cautelares, las disposiciones de la Comisión podrían generar un ambiente más tenso, con más represalias y nuevas invasiones. En el cantón, así como cantón de Buenos Aires, los terratenientes aún se ponen peor, ¿verdad? Y la gente que están en contra de los procesos de recuperación de tierras, porque eso es básicamente el tema de fondo, es ese, la recuperación de las tierras. No tiene nada que ver con otro tema que no sea ese. Y lo que están diciendo ellos es que quién dice que nosotros estamos amenazados. Otros que dicen que quién dice que tenemos un clima de inseguridad para hacer ver que quizás nosotros estamos inventándonos seguro una situación. Pues ellos, la gente que no están en este tipo de procesos, o la gente en general, los terratenientes que viven en Buenos Aires, pues nunca en la vida lo van a ver así, pues a ellos no les conviene, ¿verdad? El presidente de la Asociación de Desarrollo, Timoteo Ortiz, indicó que su desconfianza en estos procesos y medidas por parte del gobierno también se debe a que hasta ahora las autoridades han aportado muy poco en la resolución del conflicto. Ha sido muy, si se puede decir, muy lenta. En una ocasión dije que la comisión del gobierno que estaba a cargo de esa labor, en realidad lo que nos estaba haciendo era atrasando porque nos solicitaban tiempos para solucionar algunas cosas que para nosotros existen las leyes claras y máxime que los del gobierno lo conocen, las hicieron, entonces como que pedir tiempo para ejecutarlas, como que para nosotros viene siendo como una burla. La Comisión Internacional de Derechos Humanos señala en su resolución que tanto la situación de Salitre como la de Térraba, pueblo vecino, donde también se realizan procesos de recuperación de tierras, son de gravedad y urgencia, y las medidas tomadas hasta la fecha por el gobierno son insuficientes y poco efectivas. Meses atrás, el Sistema de Naciones Unidas también pidió al gobierno costarricense tomar acciones con el fin de acabar con la violencia en estos pueblos originarios. Del mismo modo, lo han hecho la Defensoría de los Habitantes y el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena.